El Explicador. Con Enrique Ganem y María de los Ángeles Aranda. Un viaje a través del fascinante mundo de la ciencia y la tecnología. El Explicador. Este día en El Explicador, martes. Martes de un solo tema, una sola idea propuesta por usted, como siempre, hoy aquí en El Explicador. Buenas noches, es martes 6 de diciembre de 2011. Los saludamos María de los Ángeles Aranda y Enrique Ganem. Y le tenemos para usted el programa que usted pide día con día por medio del correo electrónico. elexplicador@mbs.com con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx. elexplicador@mbs.com con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx. Explícame, explicador, lo que siempre quiso saber y nunca se atrevió a preguntar. La ciencia, al igual que cualquier otra actividad material, parece no tener la menor posibilidad de ofrecerle a la sociedad humana lo que más quiere. Si usted le pregunta a una fracción importante de la población mexicana, por ejemplo, ¿qué es lo que más busca? Va a encontrar usted que con distintas palabras, pero todo mundo busca ser feliz. Eso es lo que va usted a escuchar. El mayor problema que tenemos con la búsqueda de la felicidad es que, a diferencia de una búsqueda más técnica, por ejemplo, el desarrollo de una técnica que sirva para curar el cáncer o el desarrollo de una técnica que sirva para ir a la luna, es que el sujeto de trabajo, en este caso la felicidad, no está correctamente definido, no está claramente definido. ¿Qué es la felicidad? ¿Puede hacer la ciencia algo para ayudarnos a vivir una vida más plena, más feliz? Da la impresión que no. Da la impresión de que la ciencia es una actividad técnica, mecánica, que sirve para conseguir cosas, mejores vacunas, mejores materiales para pintar la casa, qué sé yo. Pero con respecto a algo tan intangible, algo tan humano, tan interno a nosotros, la ciencia parece no tener nada que decir. La realidad es, desde luego, completamente opuesta. A final de cuentas, estamos perfectamente claros desde Darwin que todo aspecto de nuestra humanidad es natural. No existe la antinaturalidad, no existe el comportamiento antinatural. Todo comportamiento humano, bueno y malo, es decir, violento, no violento, destructivo o no destructivo, es consecuencia de un proceso de adaptación. Y la adaptación es un proceso mecánico. La forma en la que se adapta la arena que cae de un río en el fondo del agua es un proceso mecánico. Se va formando una alfombra de arena cuya forma se adapta al fondo del mismo río. De una manera metafórica, eso es lo que pasa con el comportamiento humano y con el comportamiento de cualquier organismo. Se va adaptando a las circunstancias de su entorno. No existe el comportamiento antinatural. Quizás por eso que tanta gente odia a Darwin, porque vino a darle una sacudida a nuestras ideas de lo que se supone es bueno y de lo que se supone es malo. Hasta mediados del siglo XIX la gente creía, sobre todo en sociedades muy conservadoras, creía tener una idea perfecta de lo que era el bien y el mal, de qué cosas son admisibles y qué cosas son reprobables. Es por eso que hubo tantos problemas en el siglo XX, porque había mucha gente, y todavía la hay, que cree tener la verdad absoluta con respecto a lo que es bueno para nosotros. La realidad es que, gracias a muchas disciplinas científicas, entre ellas en buena parte la biología, empezamos a entender mejor cómo somos los organismos vivos realmente, y en el camino estamos empezando a encontrar las claves para que podamos encontrar una vida equilibrada, una vida razonablemente sana, una vida razonablemente feliz. La ciencia sí puede decirnos mucho con respecto a la felicidad. Recientemente, varios investigadores se han puesto a tratar, se han puesto a buscar las causas de la felicidad. Hay una serie de estudios recientes que pretenden establecer, que más bien que establecen con una razonable claridad, la relación que existe entre distintos aspectos de nuestra vida y la forma en la que la gente declara sentirse con respecto a su vida. A lo largo de este programa vamos a tocar por encima algunas de las conclusiones más importantes de los estudios que se han realizado con respecto a nuestra capacidad para ser felices. Y va a encontrar cosas muy interesantes, por ejemplo, cuestiones relacionadas con nuestra capacidad para adaptarnos a las circunstancias. De nuevo aparece ese terminajo que inventó Darwin. Una de las primeras características de la gente feliz, de la gente tranquila que vive razonablemente relajada, es que independientemente de su situación económica, independientemente incluso del equilibrio de su vida, hay gente que tiene a veces la vida volteada de cabeza, su casa es un tiradero, se atrasa frecuentemente a la hora de cumplir ciertas obligaciones, etcétera, etcétera. Pero esa gente, a pesar de tener ese desorden, vive muy feliz. Uno de los primeros aspectos claros, demostrables, una de las primeras claves de la felicidad, ya de una manera muy objetiva, consiste en esta capacidad para adaptarse. Esta capacidad para, sin renunciar al derecho natural que tenemos todos los seres humanos a buscar una mejor vida para nosotros y nuestras familias, el de saber cómo sentir que es suficiente lo que tenemos cuando es suficiente. El asunto es que quien decide qué es suficiente para cada persona es la persona misma. Y ese es uno de los secretos más difíciles de encontrar, de descubrir, de sentir. Usted decide qué es suficiente para usted. Esa vieja frase de Schopenhauer que tanto le gustaba a Einstein, el hombre puede hacer lo que quiere, pero no puede querer lo que quiere, entra en juego en esto que estamos discutiendo. Para poder adaptarse a las circunstancias que uno vive y aceptarlas sin renunciar a la posibilidad de mejorarlas, necesita uno aprender a controlar los deseos. Y esa es, en una nuez, una de las pocas claves fundamentales para lograr la felicidad. Vamos a hablar de eso de una manera un poquito más precisa y sobre otros temas al regreso del siguiente corte. Continuamos en elexplicador@mbs.com con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx. Explícame, explicador, lo que siempre quiso saber y nunca se atrevió a preguntar. Mucho de lo que le platico aparece en uno de los últimos números, el mes de octubre, de la revista Scientific American, que también es editada en español. Esto que le estoy platicando no es nada más algo que me viene a la cabeza, sino consecuencia de estudios realizados por distintas organizaciones en todo el mundo. Por ejemplo, datos generados por la famosa empresa Gallup, en una encuesta mundial que fue realizada entre 2005 y 2009, revela algunos elementos fundamentales que son comunes a todas las personas que se declaran felices y que de manera tangible parecen serlo. Por ejemplo, lo primero que les decía, la capacidad para reconocer en la situación de uno la existencia de lo suficiente para vivir tranquilo y el deseo razonable de una vida mejor. Este punto es uno de los que con frecuencia produce más insatisfacción. Es muy natural y muy positivo el buscar una vida mejor para todos, el ir por más. Las sociedades que no tienen ese deseo de una manera muy tangible, por ejemplo, muchas sociedades latinoamericanas, mire cómo están. Las sociedades en donde, en general, es natural que la gente esté buscando consistentemente cómo mejorar todos los aspectos de su vida, son las que avanzan más. Y en algunos casos, algunas de esas sociedades son las que tienen un mayor porcentaje de gente feliz, como varios países del norte de Europa. Países como, otros países como España, por ejemplo, en donde mucha gente se declara feliz. Bueno, la capacidad para adaptarse sin renunciar a este deseo de progreso es importante. El deseo de progreso puede volverse una causa fundamental de infelicidad. Una cosa es que esté usted contento con lo que tiene y busque más. Y otra cosa es que nunca le alcance lo que gana para sentirse completo. El deseo de mejorar no es lo mismo que la ambición cruda. Y una de las grandes traiciones de la enseñanza moderna es que se nos enseña que la ambición es por sí misma algo bueno. La ambición como motor para conseguir algo razonable es buena. Pero la ambición por la ambición misma, el acumular por el deseo de acumular, no satisface a nadie. Si usted revisa a muchas de las la historia, la vida de muchas de las personas más ricas del mundo, se va a dar cuenta de algo. Prácticamente en todos los casos, estas personas, si bien tienen un talento enorme para los negocios, saben moverse, lo que usted quiera, lo que hacen lo hacen con pasión. Lo hacen porque les gusta. Y esa pasión muchas veces se desborda de su trabajo diario, digamos. Por eso encuentra usted personalidades como Sir Richard Branson, por poner un caso, dueño de una de un verdadero emporio que involucra o ha involucrado en distintos momentos a lo largo de su historia un negocio de grabaciones muy bueno, una aerolínea, etcétera, etcétera. Una persona así, además de eso, se toma tiempo para subirse a un globo y romper récords, para practicar deportes extremos porque le gustan. Entonces, uno de los resultados de estos estudios es precisamente ese, el de saber encontrar satisfacción en lo que uno tiene y saber cómo encontrar el camino para mejorar, pero disfrutar del camino. Mucha gente de éxito, a distintos niveles, no necesariamente tiene que ser millonarios para ser personas de éxito, pero mucha gente de éxito, si le preguntan ustedes si volvería a vivir su vida como la vivió, responderían que sí, porque lo que disfrutaron fue el viaje. Acuérdese del Principito, ya habíamos platicado alguna vez de este pasaje del Principito. Hay muchas personas que disfrutan, que viven pensando nada más en a dónde tienen que ir. Los niños, los de mente más inocente, son los únicos que saben viajar, porque lo que les gusta es el viaje, no el llegar al destino. Es más o menos lo mismo. Solo que ahora, desde luego, desde una perspectiva más formal, como consecuencia de una serie de levantamientos estadísticos, de preguntas a grandes cantidades de personas. ¿Qué factor hace a una persona feliz? La capacidad de estar satisfecha con lo que tiene, y el saber convertir la búsqueda de una vida mejor en una aventura. Con sus riesgos, con lo que usted quiera, pero en una aventura. Cada momento del viaje de la vida se hace agradable. Ese es un punto importante. Otro punto también muy importante, que con frecuencia no se evalúa correctamente: las convicciones. ¿Por qué hace usted lo que hace? Ese es un punto mucho, muy importante. Se han dado cuenta de esto en países avanzados, por ejemplo, en los Estados Unidos. Se ha buscado la manera de conseguir que la gente que trabaja para una empresa, la que sea, entienda cuál es el valor social de su trabajo. Si usted está vendiendo tuercas, lo invitan a hacerse consciente de lo que sería de la sociedad humana sin tuercas. Si está usted vendiendo papel de baño, es lo mismo. Está usted rindiendo un servicio valioso a la sociedad. Su trabajo ya no es nada más entregar un papel y recibir el dinero. Está usted haciendo algo porque la vida funcione mejor, porque la sociedad funcione. Una vez que tiene usted una perspectiva de por qué hace las cosas, el hacerlas se vuelve gozoso. Esto es otro elemento muy fundamental. Mucha gente encuentra la felicidad a veces no en su trabajo, porque no sabe cómo encontrarla o porque el ambiente no se lo permite, y la encuentra en una actividad secundaria, y a veces esa actividad secundaria se convierte en su actividad principal a lo largo de la vida, porque lo hacen tan bien, lo hacen con tanto gusto, que llega un momento en el que ven la manera de vivir haciendo lo que ellos quieren hacer. La lista de ejemplos es larguísima. Hemos puesto en este programa varias historias de ese tipo. Por ejemplo, el caso de Guillermo Herschel, que era músico y era muy buen músico y le gustaba mucho la música, pero le gustaba más la astronomía. Y con golpes de suerte, con talento, con mucho esfuerzo, llegó a convertirse en el astrónomo real y a ser un personaje muy importante en la historia de la astronomía, porque estaba enamorado de la astronomía. Entonces, otro factor fundamental, bien identificable para aquellos científicos que estudian el comportamiento humano, es esa capacidad de encontrarle sentido a nuestra existencia, a nuestro quehacer. Al regreso del corte, más sobre este punto. Continuamos en el explicador@mbs.com con una copia a el explicador@yahoo.com.mx. Explícame, explicador, lo que siempre quiso saber y nunca se atrevió a preguntar. Con respecto a este último punto que estábamos discutiendo, con respecto a la cuestión del sentido de la vida, le voy a comentar lo siguiente. Usted sabe cuál es mi postura con respecto a cuestiones religiosas. No se la he ocultado, ni tampoco le he ocultado mi reconocimiento a las buenas prácticas relacionadas con la religión. Y mi reconocimiento a cómo algunas personas, incluso algunas personas muy cercanas de mi familia, he visto cómo sus convicciones religiosas realmente las han convertido en personas que yo admiro profundamente. Son gente de veras de bien. Sí, eso lo quiero volver a recalcarlo. Siempre que tocamos este tipo de temas, considero que se deben tratar con el mayor respeto posible. Comenzando porque, independientemente de cuáles sean mis convicciones, yo tengo la convicción de que yo no tengo la verdad de todo. Esa es la primera convicción que debe tener un científico y que debería tener cualquier persona antes de comenzar a discutir sobre cualquier tema, y más sobre uno tan delicado como estos. Bueno, ya aclaré. Ahora, ¿qué tiene que ver la religión con todo esto? Ahí le va. En sociedades en donde hay grandes carencias económicas, donde no hay buena comida, donde los trabajos son escasos, los servicios sociales son malos o insuficientes, la gente que tiene convicciones religiosas profundas tiende a ser más feliz, a vivir mejor el día a día, que las personas que no tienen alguna convicción clara. Déjeme aclararle que con creencia religiosa no me refiero necesariamente a la creencia en los principios estructurados de una religión organizada, sino el tener una convicción profunda de la enorme relevancia que tiene el ser humano en su relación con el universo. Algunas personas se encuentran esa trascendencia en una estructura de pensamiento organizada, con una serie de creencias bien definidas, que es a lo que le llamamos religión organizada. Y ya conoce usted las más importantes. Cualquier persona que tenga esa perspectiva sobre la trascendencia de la condición humana, independientemente de que crea o no en la trascendencia del espíritu, esa gente tiende a ser más feliz. ¿Por qué? Porque encuentra con mayor facilidad un entendimiento de las circunstancias en, la que vive, en las que vive, una mayor aceptación de esas circunstancias y también una mejor manera de enfrentar la necesidad de mejorarlas. En lugar de enfrentar esa situación con desesperación, la gente con este tipo de convicciones ve el camino para mejorar sus circunstancias y la de sus semejantes, como un viaje con eventos, con accidentes, con cosas, pero es algo deseable, algo gozoso, algo bueno, cada momento del viaje. En ese sentido, la religión por sí misma no trae la felicidad, pero el tener convicciones firmes, bien sustentadas, convicciones que involucren su relación con el mundo, ese tipo de convicciones sí le pueden dar a usted esa paz interior que puede llegar a sentir incluso en las peores circunstancias. Es un punto de contacto importante entre la religión, entendida desde luego en el sentido más amplio, y el comportamiento humano. Este estudio, por cierto, salió publicado en una revista de estas científicas de las que tanto hemos hablado antes. En este caso se trata del Journal of Personality and Social Psychology. Es un título muy interesante. Revista de Personalidad y Psicología Social. Una revista en donde se publican artículos serios con información verificable sobre temas tan cercanos a nuestro yo íntimo como nuestra relación con la sociedad y la estructura de nuestra personalidad. ¿Cómo medir la felicidad? Ese es uno de los puntos que con más frecuencia bloquean o estorban o hacen difícil el trabajo de expertos en esta materia. Si usted quiere empezar a estudiar de manera formal qué es la felicidad y cómo se llega a ella, necesita aprender a medirla. ¿Cómo, para comenzar, cómo sabe quién es feliz y quién simplemente está sonriendo porque está medio, tiene medio flojos los tornillos? Existen cuestionarios que pretenden evaluar qué tan feliz es uno, y en general esos cuestionarios tienden a pedirle a usted, de distintas maneras diferentes, que compare su sensación del momento con una serie de preguntas que le hacen. Por ejemplo, entre lo que pasó, entre lo que fue publicado en Scientific American, le dicen lo siguiente: piense sobre el día de ayer, desde el momento en el que despertó hasta el momento en el que volvió a dormirse. Acuérdese en dónde estuvo usted, qué estaba haciendo, con quién estaba usted y cómo se sentía. Y ahora, lea la lista que viene abajo. Se le van a proponer una serie de sentimientos por nombre y le van a pedir si sintió esos sentimientos o no ese día de ayer. Y le ponen una serie de sentimientos y de preguntas relacionadas con su estado de ánimo el día de ayer. ¿Estaba usted disfrutando de algún momento importante el día de ayer? ¿Se sentía satisfecho en algún momento en el día de ayer? ¿Se sentía feliz el día de ayer? ¿Sonrió o tuvo un acceso de risa el día de ayer? Usted va respondiendo sí o no a esas preguntas y eso empieza a dar elementos para tratar de evaluar, aunque sea de una manera desde luego burda, aproximada, qué tan feliz fue su día de ayer. Y si usted empieza a responder esas preguntas día con día, es posible empezar a darse una idea de qué tan feliz es usted. Este tipo de cuestionarios no siempre son completamente sólidos, no siempre son completamente buenos, y la evaluación final de los resultados la tiene que hacer un experto en psicología. No conviene hacer uno la evaluación ni aprovechar las recomendaciones de puntaje que aparecen en algunas revistas. Le pone usted el cuestionario y al final le dicen: si usted obtuvo entre tantos y tantos puntos, usted es una persona muy feliz. Si obtuvo entre tantos y tantos puntos, ya se lo llevó la tristeza. No hay que hacer caso a eso. Esta evaluación tiene que hacerlo hacerla un investigador, o cuando menos un experto en psicología. En el caso del documento publicado en Scientific American, ese cuestionario, que tiene varios elementos, fue desarrollado en buena parte por Joseph Smiley, que es un profesor distinguido de psicología, profesor emérito de la Universidad de Illinois. Usted puede participar, por cierto, de este cuestionario. No sé si todavía estará vigente, pero aparecía en el sitio electrónico de Scientific American. Vamos a hacer un corte y continuamos. El explicador. Para entender la ciencia. Continuamos en el explicador arroba mbs.com, con una copia a el explicador arroba yahoo.com.mx. Explícame, explicador, lo que siempre quiso saber y nunca se atrevió a preguntar. Uno de los asuntos que es muy obvio en el asunto este de la búsqueda, de la cuestión de la búsqueda de la felicidad, tiene que ver con lo rara que parece la felicidad. Parece muy difícil encontrar una persona que de veras se declare feliz. La realidad es que hay más gente feliz de la que parece. Felicidad no significa que va usted caminando por la calle y va pegando de brinquitos. Felicidad significa que el día con día lo enfrenta usted en paz, con razonable tranquilidad. Obviamente existen muchos factores externos a usted que pueden amenazar esa perspectiva. Por ejemplo, la situación económica que todos conocemos, que está asociada con la situación de inseguridad que vivimos aquí en México. Eso es algo que usted no puede controlar como persona, que escapa a su control. Y este es precisamente uno de los aspectos más importantes, más delicados, de la búsqueda de la felicidad. Generalmente nos sentimos especialmente infelices cuando hay muchos factores que sentimos que son importantes para nuestra vida y que escapan de nuestro control. Mientras más factores importantes se sientan fuera de nuestro alcance, mayor será nuestra sensación de infelicidad. Algunos de estos factores no los podemos elegir. O cuando menos eso parece, como por ejemplo las cuestiones relacionadas con el estatus económico. Obviamente, si usted es responsable por una familia, por ejemplo, no le va a resultar fácil cambiar su perspectiva sobre su responsabilidad económica, porque a final de cuentas el bienestar de su familia va a depender de los ingresos que lleve usted. No es lo único importante, pero sí una parte muy tangible, muy importante de su vida va a ser el tener esas circunstancias económicas que usted considera necesarias para mantener a su familia de la manera que usted considera razonable. Hay aspectos de la búsqueda de la felicidad que pueden escapar de nuestro control. Pero hay otros aspectos que a lo mejor no son tan importantes, que pueden estar dentro de nuestro control. Un caso muy interesante, un caso estudiado en el artículo de Científica, en la revista Científica América, en un artículo tiene que ver con una dama, Soma Lyubomirsky, que es presentada como un ejemplo de una persona feliz. Esta persona es presentada en la revista poco antes de ir a comprar un automóvil. El auto que va a comprar no es ni de broma un automóvil de lujo. Es un buen auto, pero es un auto barato, pequeño. El mismo automóvil a otra persona podría producir una sensación de falla, una sensación de no haber conseguido sus objetivos en la vida. Me veo forzado a comprar este carrito porque no tengo el dinero suficiente para comprar el carro que yo merezco. Eso naturalmente genera una profunda sensación de infelicidad, de insatisfacción. Yo quería esto y tengo esto otro. Esa diferencia es una medida de mi infelicidad. Esta dama va feliz a comprar su carro porque se va a comprar un carro nuevo. Punto. difícilmente un automóvil de lujo le produciría más gusto que el que obtiene al comprarse su carrito nuevo, suyo, de ella. Días después, esta dama es entrevistada y sigue declarando el mismo entusiasmo, la misma alegría por el carro que se compró. ¡Qué padre está mi carro! El mismo automóvil que a una persona le puede producir una profunda sensación de haber fallado en la vida, le está otorgando a esta dama la experiencia, una serie de experiencias, momento a momento, que en conjunto llamamos felicidad. Este tipo de casos son especialmente interesantes para investigadores que se dedican a estudiar el comportamiento humano. Aparentemente, una buena parte de nuestra de la experiencia de la felicidad tiene que ver con la forma en la que evaluamos nuestra condición. Y este es uno de los secretos más profundos y más difíciles de entender en relación con la búsqueda de la felicidad. Es algo de lo que se viene hablando desde hace mucho tiempo. Algunas personas han tomado esta idea como si fuera propia y la presentan al gran público como si estas personas lo hubieran descubierto, pero es algo de lo que se viene hablando desde hace mucho tiempo. Es algo difícil de aprender, muy difícil de aplicar, pero que si llegan a tener la posibilidad de aplicarlo en sus vidas, puede cambiarle su perspectiva sobre quiénes son, sobre de cómo se sienten con el mundo. Y el secreto es este. Una cosa es lo que nos pasa y otra cosa es la forma en la que evaluamos lo que nos pasa. Una persona que vive dándole servicio a otros puede encontrar en eso motivos suficientes para sonreír todos los días, aunque se encuentre en una situación de pobreza extrema. Hay muchos casos. Hablando en particular de cuestiones religiosas, una persona que era así era San Francisco de Asís. Una persona más reciente, más tangible del mundo moderno, la Madre Teresa, que vivía en una situación que a muchos de ustedes, a muchos de nosotros que estamos participando en este programa, desde la perspectiva material encontraríamos profundamente insatisfactoria. Si usted toma al azar una persona de la calle y la obliga a vivir en las circunstancias que vivió la Madre Teresa, se sentiría mal, se sentiría que falló en la vida, porque soy tan pobre. Y la Madre Teresa no podrá haber experimentado situaciones muy duras a lo largo de su vida, pero estoy seguro que nunca sintió que su vida no valía para nada. Entonces, cuando uno se topa con este tipo de casos, le empieza uno a quedar claro algo. Quizá el secreto más difícil de todos es el de aprender a separar lo que me pasa de la forma en la que yo lo evalúo. Si logro dominar, si tengo los principios apropiados para evaluar correctamente mi experiencia vital, la misma situación que a otros le producía mucha infelicidad, a mí me va a producir satisfacción. Hacemos un corte y continuamos en El Explicador. El Explicador. Continuamos con la parte final de este programa, elexplicador@mbs.com, con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx. Explícame, Explicador, lo que siempre quiso saber y nunca se atrevió a preguntar. Esta dama de la que hablábamos hace un momento, Sonia Lyubomirsky, que tuvo esta experiencia tan agradable comprándose su carrito, es una psicóloga experimental. Y como buena científica, hace experimentos con ella misma. Solo que en lugar de mezclar 3 o 4 frasquitos con líquidos de colores para volverse la señora Hyde, acuérdese de la historia del doctor Jekyll y Mr. Hyde, la doctora Lyubomirsky estudia algunos de los aspectos más fundamentales de la experiencia de la felicidad. Desde la década de los 70 se sabe que la buena suerte por sí misma, un golpe grande de buena suerte, no necesariamente lo hace a uno feliz. Hubo un estudio muy famoso en esa década entre personas que se ganaban la lotería. Un año después de haber tenido ese golpe de suerte, un año después de haber recibido todo ese dinero, se ponía a estudiar el grupo de investigadores la situación de estas personas. Y lo que les llamó la atención es que un año después, estas personas no necesariamente eran más felices. A veces estas personas no eran realmente más felices. Entonces, ¿de qué está hecha la felicidad? ¿De bienestar material? Obviamente no. Si la vieja conseja que dice que el dinero no hace la felicidad es cierta hasta cierto punto. En este tipo de estudios se habla de lo que se llama la adaptación hedonística. El nivel general de felicidad de una persona parece más o menos constante independientemente de sus circunstancias. Una vez que ha alcanzado la estabilidad en sus nuevas circunstancias de vida, cada persona tiende a ser tan feliz como lo era antes. Una persona que tenía muchísimo dinero y lo pierde por algún problema en la bolsa de valores, cuando logra estabilizarse en su nueva condición, que es algo que puede tomar mucho o poco tiempo según cada persona, va a encontrarse tan feliz o tan infeliz como lo estaba cuando tenía mucho dinero. Esto revela un aspecto, cuando menos en parte genético, en relación a la felicidad. Ahora, estas no son malas noticias. Mucha gente dirá, híjole, si este asunto de ser feliz o no es genético, si yo soy una persona no muy feliz, eso significa que estoy condenado por mis genes a ser así. Y la realidad es que los genes, cuando mucho, pueden determinar la facilidad con la que una persona puede llegar a sentirse feliz, nada más. No si lo va a hacer o no. Un aspecto muy importante que sale de estos estudios tiene que ver con las experiencias. Y es un aspecto que está dentro de nuestro control consciente. No con facilidad, pero este aspecto, que es crucial para conseguir la felicidad, sí está en principio dentro de nuestro alcance como personas pensantes. A pesar de que existen factores genéticos que pueden determinar cuál es nuestro grado natural de felicidad o infelicidad, lo cierto es que con un trabajo consciente, personal, es posible cambiar esto. ¿Qué me refiero con la cuestión de las experiencias? La gente feliz, de mucho o poco dinero, tiende a disfrutar más las pequeñas y grandes experiencias de la vida. Hay familias en donde comprarse un carro, aunque sea un carrito chiquito en donde no caben dos personas sin que se les salgan los brazos por las ventanas, aunque sea un carro baratito, el más baratito que hay en el mercado, hay personas que hacen fiesta en la familia. Invitan a la familia a comer o hacen una gran fiesta en casa porque compraron un carro. Hay personas que compran el carro y parece que compraron un boleto para la infelicidad. Cuando le sale el primer rayoncito, el primer recargón, cuando el carro se ve sucio, estas personas inmediatamente sienten que todo el esfuerzo que invirtieron en el carro ya se perdió. Lo que parece dar la felicidad en términos de experiencia son las experiencias mismas y nuestra evaluación de ellas. Si encontramos la manera de disfrutar las experiencias del diario, es más fácil que podamos declararnos felices. Es por eso que dicen que los pequeños placeres de la vida son los más importantes. Una buena comida, un rato tranquilo en su casa, oír algo de la música que le gusta y de veras apreciarla, puede dejarle una sensación de satisfacción y sí, de felicidad, mucho más profunda que la que puede dejarle que por suerte de pronto se gane usted un montón de dinero en el banco. En la lotería, quiero decir. Que de pronto ve en el banco un montón de dinero que antes no tenía. Va a encontrar usted que la gente que es más feliz es la que sabe hacerse de esas experiencias. Hay gente que cuando le cae mucho dinero, sabe utilizarlo para crearse esas experiencias agradables. Desde esa perspectiva, el dinero sí puede hacer la felicidad cuando se convierte en un medio para proporcionarse esas experiencias. Entonces, el secreto de la felicidad, más que el conseguir metas que usted se traza, más que el ganar el respeto de los demás o la admiración de los demás o cualquiera de esas cosas, consiste en disfrutar cada pequeña experiencia de la vida. Y eso se puede aprender. A pesar de que hay factores genéticos que controlan nuestra respuesta a las circunstancias del ambiente y que por lo tanto determinan nuestra felicidad si nosotros no controlamos ese proceso, a pesar de que existe este factor genético, es posible que una persona genere su propia felicidad, haciendo los ejercicios conscientes que sirven para aprender a apreciar las pequeñas experiencias de la vida. Y ya para finalizar, existen varios ejercicios formales que pueden ayudarlo de una u otra manera, directa o indirecta, a conseguir esto. Uno de estos ejercicios es la lectura. La lectura de cosas agradables. ¿Qué le gusta a usted leer? ¿Novelas de misterio? ¿Los famosos tecnothrillers como las novelas de Tom Clancy, el autor de La Casa del Octubre Rojo? Ese tipo de cosas, ese tipo de pequeñas experiencias, si usted las cultiva frecuentemente, pueden ayudarlo a encontrar la satisfacción y la felicidad en otras actividades suyas. Gracias por su atención. Recuerde elexplicador@mbs.com con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx. Nos despedimos, María de Los Ángeles Aranda y Enrique Ganem. Buenas noches. MBS 102.5 presentó El Explicador. Un viaje a través del fascinante mundo de la ciencia y la tecnología con Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda.